de llegar a lo que es el edificio de justicia, así que vamos a retomar el contacto con Américo. Américo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Walter. Aquí estamos frente a las puertas del Poder Judicial, hasta aquí ha llegado la movilización, la manifestación en reclamo de justicia. Está en este momento los familiares y los amigos debajo de lo que es este arco donde se puede leer Poder Judicial de la provincia de Río Negro, con un cartel que dice Justicia por José Luis Nicola. Banderas que también lo recuerdan con fotografías, algunos redoblantes, y el acompañamiento, por supuesto, de otros familiares, como por ejemplo Julieta Minaya, de la que hacíamos mención recién. Y ahora está una de las familiares de José Luis nombrando algunos de los hechos que todavía continúan impunes en la provincia. Recordemos que esta manifestación, además de los familiares de José Luis, ha sido organizada por este conjunto, ¿no?, de familiares que comenzaron a reunirse hace ya algún tiempo para tratar de organizar de manera conjunta todas estas manifestaciones y movilizaciones. Vamos a ver si podemos acercarnos para conversar con la mamá de José Luis o con Clíder, con quien solemos hablar, que es la tía, obviamente, de José Luis, para que nos dé algún detalle de la causa. A ver si la podemos molestar. Al miedo de la mamá, si va a poder conversar. A ver, vamos a preguntarle a la mamá. Podemos conversar con unos minutitos, a ver si nos alejamos un cachito para poder... que tiene el cartel, para poder conversar con ella unos minutos. ¿La quieren llamar a Clíder? Allá está Clíder, la mamá de José Luis, que siempre, bueno, se le hace bastante difícil conversar con los medios y recordar a José Luis, por supuesto, como no puede ser de otra manera, así que por eso ha convocado a la tía de José Luis, a Clíder, que estaba así haciendo algunas pintadas en las paredes del Poder Judicial. Conversamos con ella porque, como le decíamos, la mamá de José Luis siempre se le hace bastante difícil. Vamos a alejarlo un poquito más para poder escuchar de la mejor manera, ¿no?, para poder transmitir lo que está ocurriendo aquí en el Poder Judicial. Bueno, Clíder, una movilización... Ayer un día especial, ¿no es cierto?, el de ayer, 18 de septiembre. Sí, hola, buen día, chicos, muchas gracias por estar. Sí, ayer se cumplió el año de que nos dijeron que los restos que se encontraron en Patagones eran de José Luis. Ayer se cumplió el año, y ya hace el año y 6 meses que estamos sin él. Y hoy decidieron movilizar por las calles de la ciudad para seguir reclamando justicia. Si bien la causa está en Patagones, vinieron acá al Poder Judicial de Río Negro. Sí, acá la causa todavía no se cerró y no queremos que se cierre, porque acá desapareció José Luis, y desde acá tienen que buscar cuál fue el motivo, por qué, quién es, porque en Patagones llegaron los resultados que no dan positivo, o sea, no saben ni cuándo fue, ni por qué, ni si fue ahí, no saben nada, llegó todo negativo. Y nosotros lo que queremos es que se siga investigando desde acá, porque de acá partió la investigación. Yo creo que acá están los culpables. Yo creo que desde acá los llevaron a José Luis a Patagones. Entonces me gustaría que sigan buscando desde acá, que la causa no se cierre. Pero que no se cierre, pero que sigan trabajando. ¿Cuándo llegaron estos resultados que se habían enviado a La Plata? Los resultados no me dijeron cuando llegaron, pero hace unos 15 días o 20 nos fuimos y nos encontramos con que habían enviado un pedido de certificado de función, porque ahí nos dijeron que habían llegado los resultados y que habían dado negativo, que no sabían nada. En este tiempo, este año y medio que ha pasado, ¿ustedes han tenido algún contacto con algún testigo o con algún vecino que haya podido aportar algún dato? Nada, absolutamente nada. Porque como no conocíamos ni los amigos ni nada de José Luis, no podemos aportar nada. el único que sabía andar con él, que yo me enteré que sabía andar con él, era el primo mío, José Gonzalo Nicolás, pero él tampoco sabe nada. Así que la verdad que no conocía sus amistades. Se había armado una identiquita en su momento de la última persona que había estado con él. ¿De esa identiquita sabido algo? ¿Se ha podido sacar algo de esa información? No, absolutamente nada. El identiquit lo hemos pegado por toda la ciudad, lo hemos recorrido, lo hemos puesto en el Facebook, lo hemos... no, nada, nadie lo conoce. Y había una recompensa por información de José Luis, que nosotros todavía no sabemos que si la sacaron o no, la tienen. Yo quiero que la sigan poniendo la recompensa, para que se siga investigando a ver qué pasó. No es que ya murió y listo, que se sigue investigando, hay muchos casos sin resolver. Ahora estamos junto con Familia Unida y nos dimos cuenta de la cantidad de casos impunes que hay. Es impresionante, no puede seguir esto así. Yo creo que tenemos que tomar conciencia todos los ciudadanos, porque es muy importante tomar conciencia. Nadie sabe qué le puede pasar mañana a su hijo, a algún familiar, a un ser querido. Es muy importante también la participación de vecinos en este tipo de marcha. Sería muy importante, sí, porque uno realmente, es la verdad, hasta que no le toca no sabe. No sabe la importancia que tiene del acompañamiento. El acompañamiento es muy importante. Yo con ustedes realmente estoy muy agradecida porque siempre han estado. Hemos sido 3 o 4 y ustedes han estado. Y yo estoy muy agradecida. Soy mi familia, por supuesto. Claro, ustedes ahora, de alguna manera, se han juntado con otros familiares. Eso también es un apoyo importante, ¿no? Sí, realmente es un apoyo importantísimo. Y ahí te estoy diciendo que Familias Unidas, que son las otras familias que están pasando por la misma situación, y ahí nos empezamos a dar cuenta de la cantidad enorme de casos sin resolver que hay. Ahí es cuando pisas la tierra y te das cuenta de que no puede ser esto. No son ya ni un respeto al ser humano, los matan como cualquier cosa, porque ya no puede ser ni como un perro, porque hasta los perros son bien valiosos para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, Clíder. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra de Clíder Nicolás.